La verdad que nos pone muy contentos. Sabemos que está sumamente ocupado, obviamente por la gestión, pero también por este escenario electoral. Hablamos del presidente municipal de la ciudad de Concordia, Francisco Ascue, que lo tenemos en comunicación. Intendente, buenos días. Pablo Benítez lo saluda mañana del Tour. Hola Pablo, buen día. Un abrazo grande a todo tu equipo y a toda la audiencia que nos está escuchando. Ahí está, bueno, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, momentos intensos, muy abocado al tema de la gestión, pero uno entiende que hay un escenario electoral, ¿o no, intendente? Así es, sí, nosotros abocados a la gestión municipal, a trabajar por nuestros vecinos, por nuestra ciudad, en un momento de la gestión en el cual le vamos imprimiendo cada vez mayor velocidad, porque ya pasamos por la etapa de estabilización, ya pasamos por una etapa muy dura, nos costó mucho trabajo estabilizar el municipio por distintas cuestiones, por las cuestiones macro, es decir, porque hubo una recesión económica que se nos cayó la recaudación muchísimo, porque la inflación de los primeros meses de 2024 fue alta, después eso se fue corrigiendo, y también porque, bueno, recibimos un municipio detonado con una deuda importante, con muchos problemas estructurales de todo tipo. Y entonces, bueno, en todo ese contexto de variables macro y variables locales en contra, logramos estabilizarlo, pagar las cuentas, ir dominando, manejando el presupuesto para ir poniendo recursos donde tienen que ir y siendo más eficientes con el gasto. Eso nos llevó un año prácticamente, y ya este año, bueno, eso se está viendo ahora. Bueno, las inversiones en obra pública, como ven en calle Pablo Albarracín, ahora largamos la licitación de Juventud Unida y de Doctor Sauré, vamos a estar invirtiendo $1,000,000, recursos 100% municipales, con obras también de obras sanitarias para mejorar cuestiones que tienen que ver con la provisión de agua potable, trabajos de obras públicas en lo que tiene que ver con pluviales y cuestiones de drenaje que estaban también abandonados hace mucho tiempo. Bueno, muchos trabajos que tienen que ver con servicios y obras públicas. Después, bueno, en todas las áreas del municipio, también en lo que es, bueno, salud, poniendo en condiciones los centros de salud, ya llevamos 3 centros de salud que los habilitamos 24 horas y estamos trabajando para habilitar el cuarto, esté abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, poniendo en condiciones e invirtiendo en nuestros centros de salud, también todos los recursos municipales, lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano, también un trabajo que representa un cambio de paradigma, porque estamos saliendo del asistencialismo para llevar herramientas a nuestros vecinos, sobre todo a los que están excluidos, para que puedan salir adelante mediante su esfuerzo, mediante el mérito, con programas. Bueno, primero fue el Relevar el primer año, ahora es Transformadores Barriales, es los centros de familia que estamos trabajando con el Gobierno Nacional, muchos programas de cultura y educación, más de 150 talleres en distintos barrios de la ciudad, programas también desde la Secretaría de Desarrollo Productivo con más de 1.700 huertas familiares, programas de emprendedurismo. Esta semana, por ejemplo, también tenemos programas como el Aprendé, Creá y Emprendé, que es un ciclo de talleres donde se enseña elaboración de alimentos, que estamos trabajando con la UNER. Digo, muchos programas de educación, de formación, que estamos trabajando desde el municipio, otros en de forma coordinada con la UNER, con la UADER. Programas de alfabetización, digo, en todas las áreas del municipio vas a encontrar que estamos desarrollando nuestro plan de gobierno, que fue lo que la gente votó, a una velocidad cada vez mayor, cada vez con más eficiencia, y también, bueno, obviamente poniendo orden, porque lo que encontramos fue un desastre, un desorden total, y siendo cada vez más eficientes. Para eso creamos un sistema digital de compra y suministro que nos está permitiendo. Porque, a ver, Pablo, la gente nos pregunta, pero ¿cómo? Si se cayó la recaudación, si le dejaron una deuda enorme. Después, imagínate, cuando yo asumí, a la semana me llegó una carta de documento de la cooperativa eléctrica porque la gestión pasada le quedó debiendo $800 millones de pesos de luz solo en obras sanitarias, porque no pagaron la luz durante el 2023 mientras se la gastaban en la campaña. No le transferían al parque industrial hacía 14 meses cuando nosotros asumimos. Entonces, bueno, me preguntan cómo hicieron, si cayó la recaudación, tienen menos plata que antes, si dejaron una deuda terrible, si la inflación del primer semestre de 2024 fue monstruosa. Bueno, ¿cómo hicimos? Por eso, siendo más eficientes, bajamos el gasto público, uh-huh, achicamos el gasto, siendo eficientes, cortando la joda, los curros, los kioscos, el gasto descontrolado de combustible, el mal gasto, uh-huh, cortando con los que cobraban y no trabajaban, y cada vez que descubrimos una irregularidad o algo, los cortamos, como los concejales de la oposición, que una tenía 12 asesores, uh-huh, otra tenía un empleado del consejo que era empleado también de la provincia y tenía una condena por violencia de género, que lo cual te impediría estar uh-huh, contratado en la municipalidad. De esos casos te puedo decir miles. Entonces pusimos orden, fuimos más eficientes y no robamos. Entonces uh-huh, la plata, cuando vos tenés continuidad en esa conducta, después la podés invertir y la plata alcanza cuando uh-huh, no se roba, cuando se es eficiente, cuando se pone orden. Y obviamente que falta muchísimo todavía, porque hay que seguir en este sendero de bajar el gasto público, de ser más eficiente, de invertir en las cosas que los vecinos nos piden, uh-huh, que es en el arreglo de las calles, en la infraestructura. Pero bueno, gente entendió que bueno, que de un día para el otro no hay nada que se pueda hacer. Uh-huh. O sea, todo lleva tiempo, todo lleva un proceso, y bueno, y lo estamos haciendo. Y lo que vos decías, y además ahora en un contexto de elecciones, que uh-huh, bueno, otro tema, uh-huh, para hablar algo entendido, ¿no? Francisco, pero también está bueno esto que vos decís, escuchando al vecino, porque hubo una lectura, por eso una modificación de la orgánica para separar servicios de obras públicas, es una lectura. Pero la pregunta va por el lado de cómo estás viendo al equipo, porque este ordenamiento, más allá de que vos estás a la cabeza, juega un rol clave el equipo económico, ni lugar a duda, porque es el que tiene que estar atrás de orientar los recursos. ¿Cómo estás viendo al equipo de laburo ya pasando este tiempo? Cada vez mejor, cada vez más consolidado. Por supuesto que esto es como un equipo, es un equipo, pero digo, para poner un paralelismo, para que la gente entienda, acá yo siempre digo, acá nadie tiene el puesto asegurado, uh-huh, tienen que rendir, el que está cansado tiene que pedir el cambio, acá y voy a hacer todos los cambios que sean necesarios para ir mejorando, porque además una gestión va sufriendo modificaciones porque el contexto se va modificando, porque la gestión misma va mejorando. Entonces, bueno, esto que vos hacías referencia, separamos obras públicas de servicios públicos. Antes estaba todo en desarrollo urbano. ¿Qué vimos nosotros? Que bueno, ya logramos estabilizar, tomar el control de las áreas, vamos a invertir muchos recursos en obra de infraestructura y en servicios, o sea, estamos trabajando para poner un alto porcentaje del presupuesto. Creemos que va a ser el presupuesto en obras, en infraestructura, más grande de la historia de Concordia, recursos municipales, ¿eh? Porque después hay muchos ex intendentes que te cuentan obras que se las mandó Macri, que se las trajo Frigerio, cuando eran gobierno nacional. No, yo te digo, recursos municipales afectados a obra de infraestructura. Entonces, todo eso requiere poder hacer foco en las obras de infraestructura, en arreglar las calles, en tendido de redes de servicio, en espacios públicos, etcétera, etcétera. Y también en los servicios, en la recolección, en la higiene urbana, en el mantenimiento de los espacios públicos. Entonces, ello requiere, como te digo, de una estructura que, bueno, permita que eso ocurra, ¿no? Entonces, y eso, bueno, lo que vos decías, es escuchando a la gente. Nosotros andamos todos los días, a mí me encanta andar en la calle, en los barrios, en la ciudad, acompañando a nuestros agentes municipales o a las empresas que están trabajando, que están haciendo obras o prestando servicios, y hablando con los vecinos, que son los que te marcan las prioridades, hablando con el sector privado también. Ahora tuvimos en el Concordia Produce una instancia muy interesante de trabajo, de diálogo con el sector privado, con emprendedores, con empresarios, que son los que invierten, los que dan trabajo, los que desarrollan. Y bueno, en este caso llevamos adelante esta modificación orgánica, pero más que orgánica es una modificación, si se quiere, funcional, porque estamos poniendo sobre la mesa, bueno, qué funciones tiene que priorizar el municipio, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, o a qué tiene que prestarle menos atención. Y también es una reforma, por supuesto, presupuestaria, porque acá tiene que tener los recursos. O sea, vos podés tener muchas ganas de hacer una obra como la de Pablo Albarracín que estamos haciendo ahora, pero si la plata no la tenés en la cuenta, no la podés hacer. Entonces, estamos todo el tiempo trabajando, y eso, ¿cómo se hace? Trabajando. Tengo los equipos de la Secretaría de Hacienda, realmente poniéndole mucha energía, dedicándole mucho tiempo, muchas horas del día, de la semana, y los veo muy entusiasmados, los veo muy motivados, a todos los equipos de todas las áreas del municipio, y cada vez les exijo más, cada vez les pido que trabajen más horas, cada vez les estoy más encima, cada vez el nivel de dificultad, como yo, esto es algo que le remarco al gabinete, el nivel de dificultad va creciendo, se va agudizando, entonces, pero los veo bien, los veo muy metidos, los veo que, bueno, todos estos 20 meses obviamente ganaron experiencia, porque muchos de los que estamos acá no venimos de la política. Seguro. Yo vengo de ser fiscal, el secretario de Hacienda antes era contador del Banco Nación, el secretario de Desarrollo Productivo era ingeniero en el sector privado, bueno, seguro. Qué sé yo, el secretario de Desarrollo Humano también era ingeniero, trabajaba en el sector privado. Entonces, bueno, pero ha servido estos 20 meses para tomar experiencia. Francisco, hemos charlado acá en el programa con varios de los funcionarios de tu equipo. Está bueno el tema de articulación. Vos recién lo dijiste, el sector privado por ahí, Concordia Produce, es un gran ejemplo de la articulación, porque tenías universidades, comercio, industria, y en el sentido ese, también en lo que puede ser desarrollo humano, la articulación con las instituciones. Dato importantísimo esto, articular o no. Pero Pablo, es que cuando nosotros conducta que tenemos, o un método, si quieres, es nosotros vemos qué hicieron las ciudades que pudieron salir adelante, que pudieron desarrollarse, que pudieron dejar atrás un pasado de involución o de su desarrollo o de pobreza, y en todos los casos esas gestiones articulan, trabajan, construyen con las instituciones intermedias, porque están conformadas las instituciones, o sea, los clubes, las fundaciones, las asociaciones civiles, están conformadas por ciudadanos comprometidos que deciden invertir su tiempo en participar a través, en este caso, de una institución, de una cámara. Entonces, es clave poder trabajar con ellos, y lo estamos haciendo no solo en desarrollo humano, también en las cuestiones como estas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo. Lo de Concordia Produce fue un claro ejemplo de cómo trabajar con las universidades, cómo trabajar con el Centro de Comercio e Industria, con quienes muchas veces, tal vez hasta no coincidimos en todo, pero no pasa nada, porque eso nos permite poner en crisis nuestras ideas, nuestros proyectos, discutir, y esas discusiones muchas veces te hacen tomar mejores decisiones o ver las cosas de otra manera. Y también dentro de lo que es desarrollo humano, nosotros el año pasado firmamos un acuerdo, un pacto social e institucional con muchas instituciones, y eso nos permitió poner ciertas pautas, pero también después pasar a la práctica. ¿Cómo fue pasar a la práctica? Bueno, se conformó una mesa de desarrollo humano local, que tiene varias comisiones, tiene una comisión de consumos problemáticos, una comisión de empleo, una comisión de... Entonces, eso es muy importante, porque estamos hoy articulando con muchas instituciones, algunas con menos experiencia, otras con más experiencia, pero todas tienen un punto en común, que es la vocación de transformación, de la vocación de servicio en lo que hacen para aportar algo a nuestra ciudad. Entonces, cuando vos trabajás con la institución en cualquiera de estos puntos, no sé, en lo que es consumos problemáticos, por ejemplo, cuando trabajás con las iglesias, cuando trabajás con las instituciones, bueno, el Estado o lo que uno quiere hacer se potencia, ¿no? Sí, sin duda. Y ellos también se potencian, obviamente. Entonces, de eso se trata. ¿Y quiénes salen beneficiados? ¿Quiénes salen ganando? Bueno, la ciudad. En este caso, los concordienses. Así que es un camino que llegó para quedarse, que es el camino más difícil, que nos falta mucho todavía por hacer, por mejorar, obviamente. Pero es un camino que hemos tomado. Y que es el que han tomado las ciudades que les han ido bien. No es una buena idea gobernar de espaldas a la gente y a las instituciones. Entonces, claro. Francisco, falta todavía, pero bueno, vamos por ese camino. Estar al frente de una ciudad como Concordia, obviamente, que sabemos que de las más importantes. ¿Qué rol juega en este caso para vos, como presidente municipal, lo que va a pasar el domingo con las elecciones de medio término? ¿Y cómo estás viendo lo que es la lista hoy del oficialismo entrerriano, armada con el gobernador, pero obviamente Concordia jugando un rol importante? Más allá de la, bueno, de esto, de estar enfocado en la gestión, lo que vos decís es cierto. Estamos a una semana de elecciones legislativas nacionales. Si bien la gente, bueno, no va a ir a votar una gestión local o provincial, eso creo que la gente lo entiende, pero nosotros lo que advertimos es que, bueno, el país ha tomado un rumbo. La provincia también, el municipio también, y hemos tomado un rumbo que queremos consolidar, y que hay ciertos puntos en la cuestión es que, bueno, que todos coincidimos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que tenemos que salir del déficit fiscal, que tenemos que ir al superávit, que no se puede gastar más de lo que se recauda toda la vida y financiar eso con emisión, porque esa emisión genera inflación y la inflación es un impuesto o una medida regresiva, muy nociva para todos, pero sobre todo para los más pobres, que no se pueden cubrir de la inflación porque no pueden comprar una propiedad, no pueden comprar dólares, eso la sufren todos los días cuando van a comprar comida, entonces eso también atenta contra el desarrollo, contra la inversión, porque quita previsibilidad, porque, todas cuestiones negativas, dañinas para el desarrollo de nuestro país. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con una gestión que nos venga a traer estabilidad, que venga a bajar la inflación, que venga a decir, che, bueno, el déficit cero o el superávit no se negocia. Estamos de acuerdo con que tenemos que llevar adelante un proceso de desregulación, porque las regulaciones excesivas son dañinas, también espantan las inversiones, el desarrollo, o sea, para que vengan inversiones, pero no solamente de afuera, de acá, de la gente que quiera invertir y quiera generar rentabilidad y desarrollar proyectos productivos y pedir crédito. Necesitamos que el Estado no entorpezca más, que la burocracia no sea un impedimento. Al contrario, tenemos que estar para ayudar al sector privado. Por eso en Concordia vamos en ese sentido. Hemos hecho el año pasado un primer paso en la reforma al eliminar más de 306 tasas en total. Hemos bajado la alícuota del 2,7 de la tasa comercial para los productos de la canasta básica. Falta mucho, hay que seguir bajando los impuestos, seguir desregulando. Ahora vamos a bajar también la tasa de alumbrado del 16 al 13, y es un camino que hay que transitar. Y todo eso, ¿cómo se sostiene? Bajando el gasto. No se puede sostener el superávit, porque hay algunos que te dicen, no, pero el déficit cero hay que sostenerlo subiendo los impuestos. No, eso es malo, eso no va a traer atraso, eso no va a traer, ¿entendés? O sea, ¿cómo se financia eso? Bajando el gasto público, como lo que hicimos en Concordia, lo que hizo el gobernador, lo que hizo el presidente, bajando el gasto público, y parte de ese bajar el gasto es, bueno, eso, terminar con la joda, ser más eficientes, con un montón de medidas que uno va tomando, y se puede bajar el gasto y seguir prestando buenos servicios, seguir en este sendero. Entonces, estamos de acuerdo en el déficit cero o el superávit, estamos de acuerdo en las regulaciones, estamos de acuerdo en que el Estado tiene que ser un Estado facilitador, que tenemos que desregular, que tenemos que abrir mercados para que nuestros productos puedan llegar al mundo, y que podamos generar mejores condiciones para que el sector privado decida invertir, desarrollar, generar fuentes de empleo, que es lo que nos va a sacar adelante. El Estado no genera riqueza. El que genera riqueza es el sector privado, es el emprendedor, es la pyme, es la empresa. Y después, otra cosa que estamos de acuerdo es en la mano dura contra el delito. Es terminar con esta joda, con el garantismo. Nosotros tenemos que cuidar a la gente de bien, a la gente que quiere vivir en paz. Entonces necesitamos leyes y una justicia también implacable que diga, ahí está, se terminó la joda, no, basta de esto, ¿viste? Y todo el tiempo voy a escuchar a algunos, el otro día me vi un video que hace unos años de Kicillof diciendo, no, porque el que vende droga, ¿viste qué? Porque no tiene trabajo. No, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ya no, si vos vendés droga, sos un criminal que envenenás a la gente para ganar plata. Aparte estigmatizan a la gente pobre y le faltan el respeto, porque en los barrios más humildes todo el mundo trabaja, todo el mundo quiere salir adelante, todo el mundo quiere vivir en paz, pero hay siempre algunos que deciden cometer delitos, que aparte obviamente que las mafias golpean y afectan más a los que menos tienen, porque no van siempre donde el Estado está presente, porque ahí no pueden actuar con tanta comodidad como lo hacen en aquellos lugares donde el Estado está ausente. Entonces, además de llevar el Estado a esos lugares donde el Estado está ausente, además de eso tenemos que tener una posición muy firme, como lo está teniendo Patricia Bullrich a nivel nacional, como lo tiene el gobernador Frigerio y el ministro Roncagli acá. Hoy tenemos, falta mucho todavía, hay que mejorar mucho la policía, pero hoy te digo que tenemos un buen ministro, un buen jefe de policía. Acá en Concordia, para mí, tenemos el mejor jefe departamental de la historia de Concordia. Mirá, que es José María Rosatelli. Aparte con estadísticas importantes, el otro día estuvo acá. No, pero Pablo, pero... Sí, dale. No, te decía que el otro día estuvo en vivo acá y la verdad que con estadística vino con mucho dato y que me parecen sumamente importante. Es que después vos me podés decir lo que vos quieras, pero cuando vos vas a los datos, los mandan. Es como que yo diga la pobreza. Bueno, en Argentina hay 12 millones menos de personas viviendo bajo la línea de pobreza, y eso, bueno, les guste o no les guste. En Concordia, fíjate cuánto era la pobreza cuando nosotros arrancamos la gestión y cuánto es ahora, medido por los mismos organismos, con los mismos métodos. Entonces, y respecto a la seguridad, lo mismo. Yo te puedo asegurar que nunca se hicieron tantos allanamientos y tantas detenciones como está ocurriendo ahora con esta policía, que obviamente hubo un proceso durante muchos años de desinversión, de atraso. O sea, hoy estamos poniendo todo, en este caso, bueno, la seguridad pública es una competencia del gobierno provincial, no del municipio, pero bueno, Frigerio es nuestro conductor, es nuestro líder, por eso me siento parte también del proyecto de gestión y el proyecto político del gobernador. Pero bueno, veo que las cosas de a poco van cambiando, van mejorando. Obviamente que los cambios llevan tiempo, y más en un contexto como este de crisis, pero la gente, creo que como argentinos estamos madurando y queremos salir de este ciclo que lleva mucho tiempo, que es gobierno populista, revientan todo, nos hacen creer que todo es fácil, que todo, o sea, con mucha demagogia, con mucha irresponsabilidad. Imprimen billetes a lo loco, generan inflación, eso genera una crisis. Cuando el país está por explotar, votamos a uno que viene a ordenar, pero el que viene a ordenar te dice, bueno, pero para ordenar hay que dejar de emitir. Para ordenar hay que, ordenar Por eso muchas veces es cíclico esto. Es cíclico, Pablo, porque cuando el que viene a ordenar pone orden, y el orden trae consecuencias, obviamente, como que vos en tu casa te fundas, porque tuviste una vida y una economía doméstica desordenada, y un día vos decís, che, bueno, pero pará, estamos la casa hipotecada, el auto prendado, le debemos a todo el mundo, nos cortaron la luz, nos cortaron el aire, y vos decís, bueno, che, no podemos seguir gastando más de lo que entra a esta casa, ¿qué va a hacer? Y bueno, vas a tener que empezar a dejar de hacer muchas cosas, muchos gustos que te daban, a tener una vida más austera, y eso a tu familia, bueno, por ahí no le va a gustar, porque no sé si lo van a entender, sobre todo los bueno. Entonces, lo que ocurre en este país es que es cíclico. Entonces, a los 2 o 3 años, cuando las cosas empiezan a acomodarse, pero todavía falta, porque ahora estamos en un momento que tenemos que seguir por este camino para en algún tiempo más empezar a ver eso. Lo que ya se están viendo, porque a ver, cuando yo arranqué la gestión, me acuerdo en diciembre de 2023, era 25% mensual de inflación, Pablo. Entonces, ahora vuelvo a escuchar a estos tipos queriendo dar clases y enseñarnos a gobernar y echarnos la culpa de muchas cosas, y ellos nos trajeron a esta situación. O sea, son unos cínicos, son unos caraduras. Entonces, yo creo que los argentinos hoy, no sé, estamos madurando y estamos entendiendo que en la provincia 20 años, acá en Concordia 40 años gobernaron. Entonces, la gente, ¿qué les dice cuando ellos salen con ese discurso? Che, ustedes no destruyeron, pasamos de ser una ciudad de primera a estar en el podio de la ciudad más pobre del país, cállense la boca, ¿viste? No sean, o sea, colaboren, no está mal tener una mirada crítica, pero no vengan acá a querer dar clases de administración pública ni de nada, porque aparte están salpicados con lo peor, porque tienen, cuando vos empezás a ver que la causa contrato, que la causa de otro, están salpicados por todos lados, les fue muy bien, les ha ido muy bien a ellos y a su entorno familiar y amigos, y la verdad que a la provincia y a la ciudad no les fue bien para nada. Entonces, en esta elección del 26 de octubre, se está jugando esto, ¿no? Consolidar este rumbo, no volver atrás, no volver al pasado, ni en Concordia, ni en la provincia, ni en la nación, y poder seguir trabajando bajo estas consignas que hoy yo te he explicado, ¿no? Sin duda. De orden fiscal, estabilidad, sentar las bases para que el sector privado pueda crecer, pueda generar empleo, y un país, una provincia, un municipio donde haya orden, donde los que trabajan y los que hacen las cosas bien le vaya bien, y a los que andan en la joda, que andan en la cometiendo delitos o por fuera de la ley, no les vaya bien, o no elijan por lo menos nuestra ciudad, nuestra provincia y el país para hacerlo. Eso es lo que hoy se está jugando. Por eso nosotros, además de estar en la gestión, mientras estamos trabajando, nos tomamos el tiempo de explicarle a la gente qué es lo que es, y por qué es tan importante que vayan a votar. Seguro, seguro. Vayan a votar, porque después no te puedes quejar, ¿viste? No te puedes quejar de nada, otra vez van a volver, y bueno, che, tenés que ir a votar, es un deber cívico. Aparte, es el único momento en el cual los políticos le preguntan a la gente, realmente le preguntan, o digo, las personas tienen la posibilidad de expresar, y esa expresión tiene una consecuencia directa, que es en el voto. Cuando vos podés decidir, en este caso, querés volver atrás, querés volver al populismo, querés volver a todo esto que nos llevó a una crisis terrible, que nos llevó a Concordia, a pasar de ser una ciudad pujante, ordenada, donde había trabajo, donde no había pobreza, a una de las ciudades con mayor índice de pobreza del país. ¿Querés volver a eso o querés continuar con un rumbo de orden, de crecimiento, de estabilidad? Entonces, este otro rumbo, por supuesto, va a llevar tiempo, pero nosotros te podemos mostrar que estamos haciendo las cosas bien y que es posible, si consolidamos este rumbo, en un plazo razonable, poder empezar a dar resultados y consolidar ese rumbo. Bueno, eso es lo que se vota el 26 de octubre y eso es lo que le pedimos a la gente. Primero que vaya a votar y después que nos acompañe. En este caso, bueno, nosotros somos el Frente de la Libertad Avanza, y es la lista 502, se vota con boleta única, o sea, no hay que llevar nada. Ahí mismo en la cuando se va a votar te dan la boleta y se marca con una virome la opción que uno quiera votar. Francisco, yo te quiero agradecer un montón, pero no quiero dejar de preguntarte.